Se nos va septiembre y se va terminando el año. Y este último mes que nos tuvo tantas fechas importantes, como ser el 11 de septiembre, recordando las Torres Gemelas. El 11 de septiembre, juntando la masacre de Pando. Quintana, Leopoldo Fernández. Chile, pero también el 14 de septiembre, el aniversario de nuestra tierra. Ay, sí, ¡qué patriota! Patriota. ¡Fuera, patriota! Y en el Día del Amor, los enamorados, el 21 de septiembre. Ay. Pero no. Mujer, existe un día más. Chaparina. Importante. Chaparina. El día de la despenalización del aborto. Este 28 de septiembre, donde se dieron muchas acciones. ¡Sangra! Esto es La Biblioteca Habla. Habla. La Biblioteca Habla. La Biblioteca Habla. Como querían, embadurnado de formalidad, encajonado dentro de un idioma que no habla ni comunica nada. Han pasado ya más de 10 años, más de 20 desde el 11 de septiembre. Sin embargo, las secuelas de esta atrocidad se siguen mostrando. Sabemos que fue la mano de los Bush los que hicieron tanto daño y dolor. Así que para ellos les va este tema y que recuerden, no lo hemos olvidado. La Biblioteca Habla. Degenerado, criminal, terrorista de Estado. Genocidio o suicidio, ¿qué dilema, Degenerado, criminal, terrorista de Estado. Genocidio o suicidio, ¿qué dilema, En la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. En la sonrisa de George Bush, un genocida. En la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. En la sonrisa de George Bush, un genocida. Directamente de las tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica. Las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada resistiendo. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. Me paro a decir cosas, pisando un escenario, para que mi voz suene por todo el hemisferio. Impone la sonrisa macabra de plástico, de nuevo martillando en mi cerebro ese sonido drástico. Imágenes de pueblos, baños de sangre, hambre, la garra de la bestia, reflejo de un miserable. El sable clava por la espalda la daga, es el verdugo trabajando en otra ejecución macabra. Sonrisa demoníaca, mortal, letal, nociva, la sonrisa de George Bush, un genocida. Ah, tú, María Marta, le pese a quien le pese. En el frente reaparece. A ver, ¿qué te parece eso ahora? Porque los imperios caen y el cielo también, ¿oíste? Buscando un cuerpo muerto para devolverle la vida. Tengo cosas que decirte, bellas, pero me abandones. A veces te siento tan cerca que siento palpitaciones, confusiones, confesiones de mi propio reflejo. A veces es a ti que veo cuando estoy frente al espejo. Sigo protesto y manifiesto, aquí lo que acontece. Conciencia rebeldía, que el día a día crece. Y con que fortalece, espíritu engrandece. A ti tu María Marta del 2005. Y tu María Marta, cómo revoluciona acá. La biblioteca habla. Urge romper el asfalto. Urge. A puro grito rabioso y recuperar por fin nuestros cuerpos. Esta vez al fin libres. Autonomía, autonomía y libertad. Pueblos indígenas, resistencia. No nos partan por el medio. Pueblos indígenas, resistencia. ¡Viva la autodeterminación de los pueblos! ¡Viva la Amazonía! ¡Toma la carretera, carajo! Ningún derecho, ningún deber. La propiedad intelectual también es un robo. Fotocopia, piratea, distribuye, crea, piensa, sueña, vive, inventa, vive libre, ante toda forma de poder, ante toda forma de poder y autoridad. Ante toda poder. La biblioteca teca habla, habla, habla, grita, habla, habla. Me hablas de amor, de amor.

particular y personal de cada mujer. No pienso que es algo en lo que tenga que intervenir el Estado, ni que tiene que ser normado, o que instituciones como la Iglesia Católica, por ejemplo, tengan que decir qué tiene que hacer una mujer con relación a eso. Yo creo que es una decisión muy personal e individual de cada mujer. Se debería respetar que las mujeres puedan decidir. Y no es fácil, porque no es una elección real, es estar entre la espada y la pared. Ninguna mujer creo que desea abortar, porque la que está en conflicto en ese momento no quisiera abortar y tampoco quisiera tener el hijo, pero no tiene otra, está obligada a optar por una decisión que igual va a ser un proceso complicado. Creo que tener y no tener hijos implica un precio alto para las mujeres. Considero que por algunas circunstancias el aborto debe ser penalizado, pero en otras circunstancias creo que debería ser respaldado, sobre todo para defender la vida de la mujer. Bueno, me parece que es un tema un poco difícil de abordar. Sin embargo, la debilidad más grande de nuestra sociedad es verlo como algo muy terrible. Yo creo que el aborto debe ser una decisión propia de la mujer, más que todo, ¿no? El aborto dejó de ser un tema tabú o clandestino, aunque su práctica es criminalizada. Estemos o no estemos de acuerdo con el aborto, es una realidad latente de nuestra sociedad. Según los datos, en Bolivia hay 115 mujeres que abortan por día, 40 a 50 mil mujeres anualmente. Estas cifras no solo son de aborto, sino también de violencia sexual que terminan en embarazos no deseados. Existe un aumento del 120% en los dos últimos años. Estas cifras nos demuestran que el aborto no es ajeno a las personas. Quien no ha escuchado o vivido en carne propia es negar esta realidad. Así lo dicen estas voces. He conocido algunas personas que han tomado esa opción, lo han hecho por cuestiones muy personales de su vida, muy, muy coyunturales de su vida. Respeto mucho esa decisión. Yo he estado alguna vez también en el dilema de si tomar una decisión así o no, y he tomado la decisión de tener mi hijo. Sí, varias compañeras que han estado por esa situación. Yo creo que la mayoría, más bien tengo pocas compañeras que no han pasado por esa situación, y ninguna lo ha disfrutado, ni ha sido una experiencia increíble. Ha sido momentos muy difíciles por lo económico, porque no contaban con el apoyo de sus parejas, pero de su familia, o porque ya tenían muchos hijos, o porque vivían mucha violencia, etcétera. Entonces, yo creo que es una realidad cruda que está en la mayoría de las mujeres, y eso lo muestra muy claramente los datos, ¿no? Sí, sobre todo casos de violación en menores de edad, que era importante o necesario pensar en interrumpir por su seguridad de vida. Personalmente no, pero sí oímos en las noticias, en los medios de comunicación, cómo es un tema que todavía sigue marcando hitos en algunas sociedades, también hasta tabús. Tomando en cuenta la realidad acerca de miles de mujeres que abortan cada día en nuestro país, muchas de ellas terminan muertas por abortos mal practicados en condiciones insalubres y llegan a ser parte de una red de médicos farmacéuticos que lucran con esta realidad. Entonces nos preguntamos si las mujeres que enfrentan esta situación tienen que ser juzgadas y criminalizadas. He aquí las opiniones. Esa es una aberración. Estamos en pleno siglo XXI. Creo que los derechos de las mujeres deberían haber avanzado muchísimo más en nuestros países, más en lugares como en Bolivia, donde supuestamente tenemos gobiernos progresistas. Creo que nos faltan años luz avanzar en esto en relación a otros países, ¿no? Me parece que no, porque nuestra sociedad todavía no está viendo la verdadera dimensión sobre las cuales se practica un aborto. No, porque yo pienso que los primeros que abortan son los padres, por ejemplo, que no asumen la responsabilidad de un hijo. Es totalmente injusto que además se penalice ese acto, que una mujer decide hacerlo en una situación muy difícil, ¿no? No somos criminales para que se trate así a las mujeres. Soy aquella la que toma hasta lanzar el aborto, es para alcanzar nuestros cuerpos. Ante toda forma de dominación, de poder y de poder de autoridad, la biblioteca habla.

Definición de sexismo. Según el diccionario, es un prejuicio basado en el sexo. Es el conjunto de actitudes y comportamientos que niegan los derechos a la libertad y a la igualdad de las personas de un determinado sexo sobre otro. Generalmente, al sexismo lo relacionamos con el comportamiento dominante y discriminativo del hombre sobre la mujer. Pero también es muy común que las mujeres reproduzcan estos comportamientos sexistas hacia los hombres y entre ellos mismos. ¿A quién no le pasó que venga una amiga y comente que tal persona es una puta, que coge con todo el mundo? Nos gustaría saber cuál es el número adecuado de personas con las cuales podemos coger sin que te cataloguen de puta o de supermacho. La biblioteca habla. La biblioteca habla. La biblioteca habla. La biblioteca habla. La biblioteca habla. Contra toda forma de poder y autoridad. La biblioteca contra toda forma de poder y autoridad. Un homenaje a Jesús Durán, que falleció este septiembre. Castigo triste de tus ojos, su abandono de los míos. Castigo triste de tus ojos, su abandono de los míos. Tienen un pasajero tono como el verde de los ríos. Tienen un pasajero tono como el verde de los ríos. Vuelvo al camino de colinas azuleando, no me olvides. Vuelvo al camino de colinas azuleando, no me olvides. Tus huellas pequeñas llovidas, suaves gotas que me siguen. Tus huellas pequeñas llovidas, suaves gotas que me siguen. Hice de piedras gris collares que en la puerta del sol cuelgan. Para ti perlas de luz con hilos de plata ensartados caracoles. De piedras gris collares que en la puerta del sol cuelgan. Para ti perlas de luz con hilos de plata ensartados caracoles. Y de plata incrustados caracoles, y de piedras ensartados caracoles. Castigo triste de tus ojos, su abandono de los míos. Castigo triste de tus ojos, su abandono de los míos. Tienen un pasajero tono como el verde de los ríos. Tienen un pasajero tono como el verde de los ríos. Vuelvo al camino de colinas azuleando, no me olvides. Vuelvo al camino de colinas azuleando, no me olvides. Tus huellas pequeñas llovidas, suaves gotas que me siguen. Tus huellas pequeñas llovidas, suaves gotas que me siguen. De piedras gris collares que en la puerta del sol cuelgan. Para ti perlas de luz con hilos de plata ensartados caracoles. De piedras gris collares que en la puerta del sol cuelgan. Para ti perlas de luz con hilos de plata ensartados caracoles. Y de plata